Durante casi toda mi vida fui una persona puramente urbana. Me gustaba el ruido de la ciudad, los cines abiertos hasta tarde y la comodidad de tener un supermercado en la esquina de mi casa. Pero durante la pandemia, algo cambió dentro de mí. Me sentía atrapada en mi pequeño apartamento de la planta 12, mirando solo edificios de cemento y asfalto. Por eso, hace 2 años tomé la decisión más importante de mi vida, me mudé a una casa de madera en las montañas. Al principio, la adaptación fue un poco complicada. En la ciudad, si algo se rompía, llamaba a un técnico y venía en una hora. Aquí, en el campo, tuve que aprender a reparar las cosas por mí misma. También tuve que aprender a cultivar mi propia comida. Recuerdo que la primera vez que planté tomates, todos murieron porque no sabía cuánta agua necesitaban. Pero no me rendí, leí libros de agricultura y pregunté a mis vecinos, que son agricultores con mucha experiencia. Ahora, mi rutina es completamente diferente y mucho más saludable. Me despierto cada mañana con el sonido de los pájaros y no con el ruido de los coches. Desayuno huevos frescos de mis propias gallinas y paso las mañanas trabajando en mi jardín. He descubierto que el contacto con la tierra reduce mi estrés de forma increíble. Por las tardes, camino por el bosque con mi perro y a veces veo animales salvajes como zorros o ciervos. Aunque a veces extraño a mis amigos de la ciudad, ellos vienen a visitarme casi todos los fines de semana. Dicen que mi casa es su refugio espiritual. He aprendido que no necesito muchas cosas materiales para ser feliz, solo aire puro, silencio y una conexión real con la naturaleza.